Por estas y otras razones que van a salir al baile, no era vidita de fraile la que pasé en ese entonces, cual campanario de bronce la esposa reta que reta al taita que en la chupeta se le va medio salario, mientras anuncian los diarios que sube la marraqueta. ¿Y cómo no iba a tomar con tan crecidos pesares en esos bravidos mares al centro del huracán? Los sesos me han de saltar con esta dura existencia, me aburro de la paciencia, comenta con sus amigos, chupilca de harina y trigo me brinda con descendencia. ¿Y quién no toma su trago? Empiezo por los canutos, el habiloso y el bruto, toma el crédulo y el mago, el ocupado y el vago, el triste con el contento, para remediar los tormentos y el mal de esta perra vía, es píldora la bebida que calma por el momento. Así como están las cosas en este preciso instante, toma el jefe su mariante y el panteonero en la fosa, toma la monja fanosa y el tira en los cuartelones, el roto en los callejones, esto se sabe muy bien, y en las casas del placer, niñas y mariposones. Hay más en los hospitales, pasa curado el enfermo, le traen en lindo termo el zumo de los parrales, el preso pagando males en el cuartel feliscote, de alcohol un botellonzote con el que estaba barnizando, un trago de cuando en cuando le cruza por el cogote. Si quieren poner atajo para remediar este mal, la casa presidencial tiene el remedio en la mano. Él es taiti soberano del pobre que chupa hueso, mas veo que se hace el leso brindando por el embudo, la ley que nos tiene mudo y ungüento nos vuelve el seso.